Vamos al tema que nos estábamos ocupando en la escuela dominical. Vamos a seguir con el tema. Estamos hablando, para los que vinieron a posteriori de la escuela dominical, estamos enseñando los llamados de Dios. En muchas partes de la Biblia, Dios se humilla y llama al hombre pecador. Le ruega al hombre pecador. Es algo que, si uno no lo ha leído concienzudamente la palabra de Dios, le cuesta aceptarlo. Por eso tengo los textos bíblicos que apoyan lo que estoy diciendo. Porque muchas veces piensa que Dios está en el cielo y el hombre les ha anunciado el Evangelio y que lo que Dios habló siempre son palabras de justicia y de juicio. No, sin embargo, hay un llamado genuino por parte de Dios hacia el hombre. El que lo busca al hombre y a la mujer, pero desde la creación, hablando, es Dios. Es Dios en que va en busca del pecador. Sumamente preocupado por el destino de cada ser humano. No de uno o de varios, no, de cada uno. No interesa en el país que viva, el color de la piel, no interesa si es alto, bajo, gordo, si es de buena posición económica, si es un ignorante, si es culto, si es noble. No, interesa. Él llama a todos por igual. Y él desea anhelosamente dentro de su ser que cuando es anunciado el mensaje, el Evangelio, las personas, la gente que creen al mensaje, al Evangelio, se acerquen a Él como Él pide que se haga. Estuvimos hablando de varios, ya no vamos a repetir, de los primeros venir, pero bueno, hablamos de tres y estamos desarrollando el cuarto venir. Para continuar, busquen los que vinieron a posterior, Isaías 55. Todos los libros de la Biblia son hermosos, pero este es especial. Isaías 55, versículo 1. Dice, a todos los sedientos venís a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Retomando, para los que no llegaron a tiempo a la escuela dominical y que llegaron a post, lo vamos a volver a explicar, pero no en todo en su totalidad. Porque si no, el tiempo a este no hay manera de frenarlo, es decir, habría que sacarle la pila, pero igual el tiempo corre. Entonces, lo que encontramos acá encontramos tres venid. En el Nuevo Testamento se mencionan tres venid de Cristo. Venid a mí, los que estáis cansados, trabajados, y otros dos venid más que después los voy a mencionar. Pero la forma en que está expresándose el profeta es que presten atención. Es un refuerzo. Primero, venid, o en una palabra, oigan, escuchen, atiendan. Son las tres expresiones que se está utilizando en la palabra venid. Porque en los originales hebreos las raíces van cambiando una letra. Pero la primera mitad de la palabra en hebreo tiene la raíz que dice venid. Y después ese venid es oigan. Como que se paró el profeta en una plaza en Jerusalén. Venga, venga toda la gente, venga, venga, estuvo llamando. Vengan, vengan. Después se subió arriba de una de algo más alto. Y se puso la mano así. ¡Oigan! Tipo trompeta, ¿vio? ¡Oigan! Entonces, muchos venían, pero ¿qué pasa? Estaban ahí todavía en su negocio y venían y capaz que eran comerciantes y estaban todavía, te estoy vendiendo una laja, te estoy vendiendo un pescado, te estoy vendiendo un kilo de harina. Vinieron, estaban interesados, pero todavía estaban en sus cosas. Entonces, el primer clamor, ¡oigan! Cuando el profeta dio esa voz, todos ya dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Se quedaron ahí, parados. Conocían quién era el profeta. Este no era cualquier profeta. Este era el profeta de Jehová. Era importante el anuncio que tenía que hacer. Entonces estaban ahí. Después vuelve a repetir. Venid. Viene la raíz hebrea. Y es, escuchen. Es decir, presten atención. Presten atención. Deje de pensar lo que están pensando. Atiendan debidamente. Y el tercer venir es lo que estoy informando. No se distraigan porque es muy importante. Es muy importante. Tomen valor, den valor a mis palabras. Y si alguien tiene sed, ¿alguien tiene sed? Es una expresión de lo que usted encuentra acá. Dice, venid a las aguas. ¿Alguien tiene sed? ¿Alguien tiene sed? Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aliméntese de mí, aliméntese de las palabras de mi boca. Porque la Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando los siervos de Dios hablan, están alimentando las almas nuestras. Están alimentando nuestros espíritus. Porque es la palabra de Dios que es anunciada. Y esa palabra de Dios es la que fortalece, la que anima, la que da vigor, la que nos sostiene, la que nos ayuda. Y necesitamos todos nosotros de la palabra de Dios para vivir hasta el día que partamos a la presencia de Dios. Todos los días de nuestra vida se necesita de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que golpear acá adentro. Golpear. Llamarnos la atención. Por eso esos tres venid. Era algo importante que estaba anunciando el profeta. Y se vengan y elijan para tomar vino y leche. Yo le expliqué a los hermanos antes que el vino y la leche eran los alimentos cotidianos de los hebreos. El agua se utilizaba solamente para aquellos sedientos que venían, a lo mejor atravesando el desierto, o alguna larga caravana, o traían el agua calmaba la sed. Pero enseguida llegaban a la casa, el hebreo llegaba a su casa, se daba un buen baño, se ungía su cabeza con aceite, ¿verdad? Todo su cuerpo se ungía con perfume o con aceite, y se tiraba a descansar. Después se levantaba, si era la mañana, y todos los alimentos estaban constituidos siempre con una porción de leche. Y tomaban leche en el almuerzo. Tomaban leche en el almuerzo. El vino era como el vaso de agua en la mayor parte de las mesas cristianas hoy. Aunque algunos toman mucho Coca-Cola, pero no le vamos a hacer propaganda a los mormones. El vaso de agua era reemplazado muchas veces por el vino. Fíjense que el día que el Señor, ahí en Mateo 26, 26, el Señor celebra la Pascua, no hay vaso de agua. Ustedes saben que los testigos de Jehová, por ejemplo, toman la cena al Señor. ¿Y saben qué toman ellos? Ellos comen el pan, pero no toman vino o jugo de uva que representa la sangre del Señor. ¿Qué toman? Agua. Y es una blasfemia. Porque Jesús dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Y allá adentro había jugo de la vid, bien rojo, que representaba su sangre. Dice, esto va a ser derramado por vosotros. Entonces, venir es por una buena porción. Una porción de vida. Lo que el profeta les iba a transmitir y a dar era palabras de vida. Palabras de vida. Uno mira atentamente el versículo 2. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Gastaban todo el esfuerzo, su trabajo, en todo lo que hacían, en cosas que no traían ningún beneficio. Hoy para muchos creyentes, también es interesante esta advertencia, porque póngase a pensar, no solamente el esfuerzo de usted que trabaja, que le cuesta ganar su dinero, ¿verdad? Tendrá un negocio, será empleado, y todo demanda un esfuerzo físico. Pero gastamos lo que la palabra de Dios nos está indicando, aunque ahí tenía esa verdad sobre los alimentos y que se malgastaba en otras cosas, para nosotros los creyentes malgastamos nuestro tiempo en cosas que no aprovechan. Tomamos tiempo en otras tonterías que no las aprovechan. Estaba el otro día, el lunes, haciendo una visita a unos amigos y me tuve que enojar con ellos. Che, ¿qué pasa? Le digo, estoy acá visitándolo y vos estás con el celular. Tu hijo está con el celular, tu hija con el celular. Yo digo 10 palabras y ustedes, cuando hago un paréntesis, ustedes están con el celular. ¿Por qué pierden tiempo en eso? Bien dice el libro de Job que el ojo jamás se sacia de ver. Están pegados a las pantallas esas, alimentando lo que no conviene. Cosas y cosas y cosas y tonterías. Se malgasta el tiempo en tonterías que no aprovechan. No aprovechan. Malgastamos nuestra vida sin ser muy explicativo para no perder tiempo, en cosas que no aprovechan. ¿Por qué pagar por...? Es decir, usted va al mercado y compra víveres. Compra una lata de conserva, una lata de atún, una lata de poroto, harina, azúcar. Y por ahí usted no se fija en la fecha de vencimiento y usted está comprando alimentos vencidos. La harina o los fideos por ahí se llenan de gorgojo. Pero una lata de tomate o una lata de atún es peligroso porque se pueden poner el virus del botulino ahí adentro y uno se come eso y se le va en compromiso la vida. Es bastante peligroso. ¿Pero usted comería algo así? ¿Comería alimentos vencidos? No va a comer, no va a arriesgarse su vida. Sin embargo, lo que está diciendo el profeta acá a los hebreos, está diciendo que ellos están comiendo alimentos vencidos y no se sacian y no se dan cuenta que esos alimentos vencidos les está llevando a la muerte prematura. Y la muerte prematura de ellos era que habían dejado al Dios viviente al Dios verdadero, y estaban poniendo la mirada en otra clase de dioses. Venían a los mercados hebreos de paso, y venían las caravanas, y venían y traían sus dioses, muchos de ellos para que los usaban para protección. Como era gente, esa gente no sabía nada de Dios, bueno, cada uno tenía su figurita, su estatuita, y la traían dentro de sus alforjas, y bueno, cuando estaban en el mercado, ¿qué hacían? No solamente ponían las mesas para vender los productos que ofrecían, también colocaban sus ídolos. Y pasaban los israelitas, qué linda figura, la verdad, y le decía a la esposa, al esposo, ¿cómo me gustaría tener esta tatita? O sea, ese lugarcito que tenemos ahí en la repisa que está vacío, que antes teníamos unas cosas, la vacía, la pondríamos ahí, ¿qué te parece? Y sí, ¿cuánto vale? No, pero sabe, es mi Dios, yo no le puedo vender. No, y le rogaban, hasta que le vendían su Dios y se lo llevaban a su casa. Y al principio lo tenían ahí en el estante, no le prestaban atención. Pero poco a poco les comenzaba a atraer, le atraía, y poco a poco se iba en su corazón formando un deseo, y hasta luego se comenzaban a acercar con cierta reverencia y temor, y probablemente cuando lo iban a limpiar agachaban la cabeza y lo limpiaban como dándole reverencia. Y Dios manda la advertencia. Cuidado. No hay uno, dos o tres o cinco. Hay cientos. Hay miles en Jerusalén que están haciendo eso. Están comprando cosas que no aprovechan. Están tirando la plata en esos dioses falsos. Y hoy podríamos decir que la tableta, el celular, es un dios falso, porque pasan las personas más tiempo en eso que a lo mejor en la lectura de la palabra de Dios o en la oración o haciendo cualquier otra actividad. Les absorbe el cerebro. Y hoy la internet se va llenando cada vez más y más y más y más de inmundicia. Hay poquito de la palabra de Dios. Si usted compara, habrá un 10% de cristianismo y 90% que no conviene escucharlo ni mirarlo. Y hay algunos que hasta tienen apariencia de cristiano, pero es solamente apariencia. Es un gancho para atrapar incautos. Es un anzuelito ahí escondido para que se lo traguen todos. Y dice, no aprovechan. Sin embargo, el profeta dice, escuche y les daré dónde obtener buen alimento que fortalece el alma. Acudan a mí, dice Dios, con oído bien abierto. O sea, sácate todos los ruidos extraños que tienes ahí adentro. Hoy podríamos decirle a muchos, sácate todos los ruidos, las palabras extrañas que estuviste escuchando de mí y que otras cosas ocuparon mi nombre en tus oídos y ocuparon mi nombre delante de tus ojos y tú mente, tu voluntad, a la cual llamamos corazón. Hoy decía el hermano Marco, oraba, Señor, nuestro corazón, Señor, mi voluntad. Bueno, la voluntad de esas personas estaba cautiva. Y Dios le decía, suéltense de eso. Todavía no llegaron a lo profundo, sepárense de eso, porque es peligroso. Me van a dejar a mí, que soy fuente de agua viva, que yo soy el que, Israel, el que te cuido, el que no dejo que tus enemigos entren a tu tierra, que no te invadan, que no destruyan tus cosechas, que no lleven a tus hijos y tus mujeres cautivos y a ti te maten o te hagan esclavo. Yo soy el que te hago llover En el desierto, y del desierto, dice la palabra de Dios, se volvió floreciente. Yo soy el que te doy salud para que vivas. Que no haya enfermos dentro de mi pueblo. Yo soy el que te animo, el que te despierto por la mañana para que te pares a la ventana de tu casa o en el patio de tu casa y levantes la mirada hacia mí y me honres. Y te goces conmigo. Yo no soy como esos dioses a los cuales se está inclinando poco a poco tu corazón. Y que van a pedir el fruto de tus entrañas, que lo sacrifiques a ellos. Porque Israel sabe qué hacía. En una época agarraban los niñitos como Yana, o Moisés, o Gael, ¿vale? Iban y los sacrificaban vivos a sus dioses. Los quemaban en hornos ardiendo, vivos. Hacían eso. Y Dios dijo, yo no, nunca pedí eso, ni me imaginé, ni quise. Pero ¿quién habían atrás de esos ídolos? Y de los muchos ídolos que hay hoy, que toman control sutilmente de nuestra voluntad, demonios. Ellos quieren apartarnos, que no miremos a Dios, que no escuchemos la palabra de Dios, que no prestemos oídos a las amonestaciones, a las reconvenciones, que no vivamos un cristianismo de apariencia, de vestimenta, sino algo vivo acá dentro de nuestro ser. Dios quiere hombres y mujeres comprometidos con Él, no de palabra, sino de hechos. Marco leyó Santiago, usted lee Santiago, y Santiago es duro, es fuerte. Habla a la voluntad, al sometimiento de la voluntad del Espíritu Santo. Hay otro venir, Mateo 11:28. Vamos al otro venir, otro venir. Los otros eran tres venir, acá encontramos otro. Mateo 11, versículo 28. Evangelio de San Mateo, Nuevo Testamento. Primer libro del Nuevo Testamento. 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto realmente es maravilloso. Es el mejor mensaje que Jesús dio de sus labios a todos aquellos que estaban alrededor de él. Porque uno escucha a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Es muy lindo ese texto. Pero este, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo, Jesús, os haré descansar, es algo realmente maravilloso. Venid, ese venid, podríamos decir, es un descanso para el alma. Él quiere descansar. No solamente te ruega que vengas y te hagas amigos de Él, y lo escojas como tu verdadero Dios, y que lo ames con todo tu corazón, sino que Él quiere proveer descanso. Descansar es algo realmente increíble que esto esté colocado en nuestras Biblias. Y hemos predicado muchísimo sobre este texto. Pero podríamos más o menos parafrasearlo así. Venid los cansados y afligidos, que yo los haré descansar. Es un descanso continuo. Y a pesar de que en nuestra vida tenemos luchas y tragedias y conflictos, y nos movemos en circunstancias a veces difíciles, ¿verdad? Y estamos en medio. Sin embargo, a pesar de todo eso, podemos descansar. Corría el año de 1878. se estaba formando Estados Unidos. Ya había pasado la guerra de secesión. En un pequeño pueblo de Texas, que era una colonia española, que era mexicana, porque todavía California no se había adherido a la Unión. Era Arizona, Texas, California, Nuevo México, todo eso metido dentro de Estados Unidos era mexicano y español. Pero había una gran cantidad de gentes que vivían en esos territorios que ya no querían vivir bajo más la opresión de Francia con Maximiliano I, que era el virrey ahí en México, y que todos los mexicanos y españoles descendientes en estas colonias trabajaban pagando onerosos impuestos para que la corte de Francia, que se llevaba el dinero, el oro, viviera alegremente, dice, derrochando el sudor y las lágrimas de aquellas gentes. Y en ese pueblito se unen, digamos, los más aguerridos milicias o jefes de que lo que llegaron a ser las milicias. Ese pueblo se llamó el Álamo. Ustedes escucharon la historia del Álamo. Tal vez sepan o tal vez no, pero bueno. Y en el Álamo se definió la guerra de México contra Estados Unidos, especialmente era Francia que utilizaba a los mexicanos contra Estados Unidos, se definió toda la situación, no solamente de Texas, Nuevo México, Arizona y California, de todos ellos. Y eran un puñado de valientes, un puñado de valientes. Hombres muy afamados que luego se hicieron muchas películas de historia, de sobre sus vidas y todo, acontecimientos, se hicieron películas. Uno de ellos, los más destacados tal vez, de el coronel Lancy o David Crockett. Por ahí se acuerdan, los que eran más o menos de mi edad, de chico, mirábamos todas las películas de David Crockett que podíamos encontrar, o íbamos a comprábamos las revistas para leer las aventuras de David Crockett. El que tenía un gorro que era con piel de castor, y tenía un amigo indio que siempre caminaba con él. Entonces, ese grupo de valientes le hicieron frente al ejército imperial mexicano-francés, que venía con cañones, con la élite del ejército, ¿verdad? Y si bien murieron todos, ninguno se salvó, salvo uno o dos que fueron los correos que fueron a dar la noticia, escapando, que los mandaron, después murieron todos. Los 75 o 76 que había en el fuerte, los arrasaron, los mataron a todos. Pero esa lucha definió la situación de todas las demás, digamos, provincias españolas que pasaron luego a ser estados de la Unión. Porque fue tal, si bien triunfaron, luego del triunfo y que levantaron en el fuerte totalmente destruido la bandera mexicana y levantaron la bandera francesa, como que se levantó todo el pueblo y los rechazó. Pero siempre tiene que haber uno que se levante. Y acá Dios envió a uno que se levantó contra el pecado, para destruir al que tenía el poder del pecado y para sojuzgar y condenar y enviarlo cuando sea el momento preciso al lago de fuego al autor del pecado, el que él envió, Jesucristo. Y Jesucristo levantó un fuerte con todos los valientes en medio del mundo, que es la iglesia. Y la iglesia tiene sus valerosos que combaten día y noche contra estos enemigos poderosos, casi invencibles, y que tratan de arrasar, pero jamás, a diferencia del Álamo, dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Jamás la iglesia será derrotada, porque tenemos un comandante en jefe, que Satanás pensó que lo había vencido en la cruz del Calvario, que lo había matado, porque lo mató. Pensó que lo había derrotado y que ya nuevamente era dueño y amo de la humanidad. Sin embargo, quedó consternado cuando Cristo resucitó. Y quedó desarmado. Y levantó toda la oposición que pudo, persiguió a los cristianos, lo fue cruel, y la barbarie que se desató contra la iglesia primera, segunda, la tercera, en los tiempos de la Reforma con la Inquisición y la actualidad. Pero no puede callar la voz de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí van todos los que están cargados y trabajados, y el que los hace descansar es Cristo. ¿Se da cuenta? ¡Qué maravilloso lo que está colocado delante de nuestros ojos! Y usted puede ir, pararse ahí y decirle, Señor Jesús, yo soy un cargado y trabajado. Tengo una necesidad terrible que me hagas descansar. Ahora, por favor, te suplico, recíbeme. Yo soy un desgraciado pecador. Usted póngase todos los buenos argumentos que hay como para decirle, no, Señor, yo soy buenito. Eso no va. Yo no hice mal a nadie, yo me porto bien, trato bien a mi papá, a mi mamá, que esto, el otro. Dios dice, tú eres tan pecador como aquel que viene y suplica perdón. Pero si vamos a Él, nos atiende y podemos descansar. Él puede perfectamente salvar a los que se acercan a Dios por medio de Él. Porque como es eterno, eternamente recordará a Dios que un día pagó con su sangre por nuestros delitos y pecados. Cuando vienen los pecadores y se arrepienten, Señor, perdóname, yo fui esto, soy lo otro. Jesús intercede por ellos delante del Padre. Padre, mira mi sangre. Ellos están suplicando tu perdón. Y yo los amo. Y el Padre extiende la mano. En el circo romano, cuando iban los gladiadores y los gladiadores luchaban, algunos contra fieras, ponían a un solo gladiador o dos y le largaban 10 tigres o una horda de leones. Y luchaban y por ahí sobrevivían y mataban a los tigres, a los leones. ¿Cuál era la señal de que vivieran? Se merecían vivir. Levantaban el pulgar. O si bajaban el pulgar, lo mataban. Pero levantaban el pulgar. Y toda la gente levantaba el pulgar, entonces el emperador decía, que vivan, tienen la libertad. Nosotros, hermanos, no necesitamos que levanten el pulgar en ningún lado. Solamente la sangre de su Hijo Jesucristo nos ha hecho limpios una vez y para siempre, salvos eternamente. Cristo es el don divino por excelencia prometido por Dios. Cuando uno lee todo Isaías 53, 54, 55, 56, 57, hasta el 61, se habla de esta preciosa persona. Por eso esos tres venid son tan importantes. Y vemos este otro. Una invitación. Venid a la invitación urgente del rey. Mateo 22. Ahora avanzamos 12 capítulos más. Capítulo 22, versículo 4. Dice, decir a los convidados de aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Venid. Hay muchos que se conforman, muchas posiciones cristianas se conforman y piensan que no va a haber boda, que no va a haber arrebatamiento, que no va a haber rapto. Dice, bueno, vamos a tratar de vivir lo mejor posible acá, sirviendo a Dios y muérense en la esperanza. El otro día cuando estaba en el sepelio de Otoniel, hablé con un par de personas que tenían esta posición evangélica rara, extraña. No, dice, nosotros vivimos sirviendo a Dios, nos guardamos, honramos a Dios, leemos la palabra de Dios. ¿Y qué es de Mateo 22:4? No, bueno, pero eso es alegórico. Yo creo que no, eso es lo que a mí me da esperanza. Porque morir sin esperanza no tiene sentido. Vivir sin esperanza no tiene sentido. Está bueno, si Dios nos dijera, bueno, viven bien su vida, conmigo, yo los cuido, los guardo, les doy de todo, están todos protegidos, cuando llegan a viejito, hay que ir a casa, a descansar. Bueno, uno se muere y ahí se acabó todo. Pero cuando uno se muere, la vida recién comienza. Recién comienza. Dios nos da todo nuestro tiempo de vida acá abajo, mientras estamos vivos, para conocerlo a Él. Cuando muramos y vamos allá, vamos a saber cómo fuimos conocidos. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros actos, todo aquello que hacíamos a escondidas y que se suponía que nadie nos veía. Ahí en el libro del Proverbio dice algo, hay una palabra muy interesante, especialmente para los jóvenes, ¿eh? Dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Hay que tener cuidado con todo aquello que pensamos. Estoy en casa, estoy con la luz apagada, me puse una manta encima, estoy contando las moneditas, ta, ta, ta, ta. Y uno que te ve, es Dios. Nada le es oculto. El ve tiene facultad para leer las palabras de tu pensamiento. Y allá un día nos van a mostrar eso. Pero bueno, me estoy yendo por otro lado. El rey envió muchas invitaciones. Id y haced discípulos en todas las naciones. Nosotros somos esos invitados. Todos hemos recibido la invitación y estamos presentes hoy en este lugar. Quiero estar ese día en la boda contigo allá en el cielo. Allá Él nos va a desposar como su esposa. Nos va a presentar a la iglesia, al Padre como su esposa. Le va a decir, Padre, todos estos. El Padre va a mirar y ahí estaremos millones de millones de millones de millones. Incontables. Salvos. Por todos estos rogué. Y tú me los diste. Y hoy están acá conmigo. Y yo hoy quiero celebrar boda con ellos. Fiesta de boda con ellos. Y uno dirá, bueno, ¿y allá que voy a llevar el apellido de él? No, ya lo llevamos acá el apellido de él. Y todavía no estamos casados. No hay, acá tenemos registro civil. ¿Sabe cuál es? La iglesia. Acá es donde usted encuentra realmente toda su documentación. Y hasta número. Vaya a saber qué número es usted el día que recibió a Cristo. Por ahí 731.465.638 trillones. Imagínese, ese es un número de documento. Pero usted ni sabe qué número tiene. Ni yo tampoco. Pero Dios sabe. Y lo importante de todo, que nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Porque en Apocalipsis 20 dice, fueron abiertos los libros, y el que no se encontró anotado en el libro, ¡ay! Eso realmente es peligroso. Si usted no tiene certeza de que su nombre no esté anotado en el libro de la vida, quiere decir que usted no es salvo. Sus pecados no están perdonados. No va a conseguir la vida eterna. ¿Y qué tengo que hacer? Recibí a Cristo. ¿Y cómo? Dile, Señor, soy un pecador o una pecadora, no interesa. Usted dígale, necesito de ti, me quiero arrepentir. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, perdóname. Quiero refugiarme debajo de la sombra de tu manto. Quiero que tu sangre preciosa lave todo mi ser. Quiero ser tuyo para siempre y jamás. Y en el libro de la vida están arriba los ángeles y el Señor dice, ve, allá hay uno. ¿Cómo se llama, Señor? Juan Martínez. Anota Juan Martínez. Se arrepintió. Quedó anotado en el libro de la vida. Y a partir de ahí escriben todos los hechos de nuestra vida. Por eso hay que portarse bien. Pórtese bien. Haga las cosas bien. No ande ya, no hagamos más cosas como hacíamos antes. No más mentira, no más chisme, no más murmurar, no andar más como mundano, no hablar como mundano. Si hay orgullo, hay que luchar. Señor, sácame este orgullo. Sácalo. Hay envidia, saca la envidia, Señor. Estamos altivos, ¿no? ¿Vos sabe quién nos creemos allá arriba? Señor, bájame, sácame, saca. Todo, límpiame. Se me pegaron como abrojos. Una vez se me ocurrió ir en el campo ahí con unas medias de algodón y me llené todo, no me podía sacar los abrojos. Tuve que tirar las medias, no se podían sacar. Y pinchaban encima. Vamos a las bodas, hermano. El rey envió muchas invitaciones, espero que usted esté en la suya. Y concluimos en el último venir, la fiesta del Evangelio, venir a la fiesta del Evangelio. Y lo encontramos acá en Lucas, Evangelio de Lucas 14, versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Venid. Sobre este texto hablé el otro día en el sepelio. Dije, está todo preparado. Otoniel ya les ganó de mano. Ahora faltan ustedes. Y créame, no se ofendan con lo que le dije así. Uno a uno, vamos a ir atrás de Otoniel. Poco tiempo, pero vamos a ir. Está todo preparado. Los mensajeros de Dios llaman y traen el llamado divino rehusado por los hombres. Dice ahí el Salmo 81:11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Señor, si tu pueblo no te quiere, Israel te rechaza, y aquí estamos nosotros para seguirte. Estamos aquí para amarte, para honrarte, para bendecirte. Queremos ir en pos de ti. Te amamos. El ejemplo triste de Israel. Muchos creyentes, Dios les ha dado oportunidades, pero como Israel rechazan. Porque no lo quisieron oír y andarán errante entre las naciones. Le dijo Dios a Oseas, ahí en el capítulo 9, versículo 17. andarán errantes en todas las naciones porque no me quisieron oír. ¿Y qué les pasó a Israel? Hasta 1947 anduvieron errantes. Rusia, Alemania, Polonia, Finlandia. Yo le digo, los lugares donde fueron perseguidos y masacrados violentamente. Rusia. Su pueblo fue dispersado porque no lo quisieron oír. No quisieron atender su camino. Jesús les dijo a ellos, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? No quieren venir. No, es más lindo, antes de seguirte a ti, es más lindo atrás de los romanos. Mira, con los romanos en cierta forma estamos seguros, estamos bien, tenemos trabajo, ellos compran. Lo que hacían los romanos era una sinvergüenza, les saqueaban los campos, las bodegas, les robaba, les duplicaban, triplicaban, cuadruplicaban. Ahí está Mateo, cuadruplicaba los impuestos y se lo quedaban ellos. Y si no pagabas, a la cárcel, o terminaban en el circo romano. Pero dice ahí en Romanos 10:21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En lo personal, atendamos a no convertirnos en un pueblo rebelde y contradictor. Si Dios extiende tu mano hacia ti, tu mano de favor, no lo rechaces. Aférrate a esa mano así, agárrala con la dos tuyas. Lleva esa mano a que te rodee el cuello, que te abrace y tenlo bien ahí apretado. Y dile, tú eres mi Dios, eres mío, no te voy a dejar jamás. Y lucharé para mantenerte conmigo. Nadie me separará de ti, nada. Pablo dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, problemas, dificultades. Si somos realmente creyentes en Jesús, nada nos separará de Él. Y el último, cortito, el último vení. Ahí me quedaron 5 minutos, el último vení. Hay más, pero vamos. Este último vení es realmente maravilloso. Apocalipsis. 22, versículo 17. La última hojita de la Biblia donde dice Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia. Y dice así, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Un triple llamado. Yo le dije, había un triple llamado en Isaías 55:1. Acá tiene Apocalipsis 22:17, el triple llamado. Y el Espíritu, Dios y la Esposa, la iglesia verdadera, dicen, ven. ¿A quién le dicen ven? A Cristo. Apúrate. Apúrate, Señor. Nuestra oración, agreguemos a nuestra oración cotidiana, Jesús, ven ya. Ven pronto. No piense que usted está siendo egoísta, que lo quiera venir a buscar a usted. Ven ya, apúrate, Señor, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que tú te apures. ¿Cómo puedo lograr que se apure? Primeramente, mi testimonio personal. Me guardo para él. Cuando venga Satanás, vete de mí, Satanás. Yo soy un hijo de Dios. Guárdese para él. Esté para él. Segundo, sea diligente. Estudie la palabra de Dios. Aprenda a conocer quién es su Salvador, quién es su Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Conozca la palabra de Dios. Tercero, predique el Evangelio. Salga, hable el Evangelio. Usted es un sembrador, no un cosechador. El que cosecha es el Espíritu Santo. Usted siembre, Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Trabaje, trabaje, trabaje. Ocúpese. Si todas las iglesias fuéramos realmente conscientes y no dejaran la labor solamente a 4 o 5 miembros, pastores, evangelistas o maestros, todo el trabajo y todo el resto, todos salieran a evangelizar en todas las iglesias de la República Argentina y también del mundo, el tiempo se acorta. Tantos males que ven nuestros ojos, tanta frialdad, tanto enfriamiento, desaparecería. Estaríamos ardiendo con los carbones del altar de Dios. Estamos encendidos en ese fuego y no hay que dejar que se apague. Y hay que alimentar ese fuego cada día. Señor, quiero arder en tu presencia, quiero ser una brasa viva en tu altar celestial, Señor. Aviva mi corazón, despiértame. Que por mi interior corran ríos de agua viva, pero lo quiero notar. Quiero porque por mi ser, Señor, quiero que de mi boca salgan palabras de gloria. Que mis ojos brillen y miren el mundo como tú lo miras, con expectación. Que mis oídos estén igual que tus oídos, esperando el clamor de la gente para que necesiten de Dios. Es agua de vida gratuita, ¿eh? No cobra. Y esta agua de vida hace la vida fructífera. Lo que se requiere es deseo espiritual. Y lo que se ofrece es satisfacción plena. Y el agua ofrecida sale de la casa de Dios. Como usted lo puede leer ahí en el libro de Ezequiel. 49:1, ahí dice que uno puede ver como el agua va, viene fluyendo del norte hacia el este, hacia el sur, y va inundando todo. Y no es, esta agua no es afectada por los tiempos, ni por las sazones, como dice Zacarías 14. Juan 4:10 habla que Cristo es la fuente y satisface las necesidades más profundas. Usted lo puede ver ahí en Juan, capítulo 4, 37 y 38. Plena satisfacción. Pregunta, a manera de consulta. ¿Qué pensamos hacer? ¿Qué quiere hacer usted? Ya le dije lo que Dios espera. Lo que nos ofrece, lo que nos da, precio pagado, ya consumado, ahora se espera de nosotros. No mire al vecino, ni piense al que está adelante, ni al que está atrás, piense en usted mismo, piense por usted. ¿Vamos a hacer o no vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner como Shakespeare, con la calavera en la mano? ¿O vamos a estar como Cristo con la palabra de Dios en la mano? El que tenía la calavera en la mano no tenía esperanza alguna, nosotros sí. Esta esperanza nos hace vivir por los siglos de los siglos. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión, dijo. Nosotros, ¿ser o no ser? Sí es la cuestión. Porque yo sé en quién he creído. Y usted también sabe en quién he creído. Vamos a tomar un compromiso por Cristo, Iglesia Bíblica Misionera Morón. Vamos a hacer que este compromiso valga y que el Dios del cielo se regocije sobre nosotros. Como dice en un salmo, mis pies se regocijan sobre la tierra. Que se regocije el Señor con nosotros. Que haya danza de gozo. No la danza del mundo, ¿eh? Por eso es el gozo para la carne. Esta es un gozo celestial. Divina fuente de alegría y de poder que satisface nuestros anhelos más profundos de nuestra alma. ¿Usted quiere hoy decirle, Señor, yo estoy dispuesto? No importa la edad que tenga, ¿eh? No importa. Estoy dispuesto. Acá estoy. Estoy en tus manos. Levante sus manos al cielo. Levántela. Si usted quiere disponerse para Dios, levante las manos al cielo. Y dígale con gozo y con confianza, heme aquí, mi Señor. Yo estoy para seguirte donde tú quieres que yo vaya. Y te serviré con todo mi corazón, porque te amo. Te amo profundamente, mi Dios. Mi Dios, mi Salvador. Tú, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Mi Dios, mi alma se goza en tu presencia. Amén. Miren que ustedes levantaron la mano. Yo no le dije que levantaron la mano. ¿Yo les dije que levantaron la mano? Yo levanté la mano. A ustedes me invitaron a mí. Están todos comprometidos delante de Dios, ¿eh? Todos se comprometieron. Si ustedes hacen lo que prometieron, bendiciones vienen atrás de ustedes. Ni se imaginan lo que van a cosechar. Pero vayan detrás de mi Dios, detrás de mi Salvador. Corramos pronto hacia Él. No dejemos, no esperemos más tiempo, porque no hay tiempo. La maldad está avanzando fuertemente y va a tratar de apoderarse de lo poco que queda. Y no, esta iglesia le va a decir, no, no tienes tu parte conmigo. Amén. Vamos a orar. Oh Dios, con cuánta alegría y placer, Señor, nos presentamos delante de ti. Tú sabes, Señor, el anhelo, el apetito más profundo de nuestro ser. Señor, es de ser tus hijos, ser esas estrellas brillantes del firmamento en medio de esta oscuridad de tinieblas que está la tierra hoy. Queremos brillar, Señor, y para llevar a otros el contagio y que también, Señor, si sus luces están apagadas, se enciendan y también puedan brillar, Señor, con el Evangelio. Que tú hagas la obra de regeneración, Padre Santo, en la vida de miles que aún no te conocen. Y que tú, Señor, sobre nosotros, que has derramado el Espíritu Santo, este ungüento celestial, Señor, la presencia divina de la tercera persona que mora en nosotros, Señor, nos use para tu gloria y tu honra. Oh Padre Santo, gracias por habernos rescatado del pecado, haber perdonado nuestras maldades, habernos limpiado, Señor, habernos purificado. Gracias por tu palabra, pon el deseo profundo en nuestro ser que amemos tu palabra, Señor, sobre todas las cosas, y la atesoremos en nuestro corazón, nuestra mente se llene de ella, Padre amado. Oh bendito Dios, gracias te doy en el nombre del Señor Jesús por estas cosas. Amén.